tengo papa. Saca hortera que levas dentro y ven vivir a tu propia experiencia religiosa. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. O daza 6 de mayo, na Sala Nasas, 9 da noite, Festa Hortera da Radio Calimero. Prepara o teu playback. Cambio el número de los redimidos, todos alababan. ¡Que vengo, papa!